olvidaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me has hecho sufrir, vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Mira, no, no, para el Chavo, para el Frida, luego la punta, cabiendo, el chico del fondo, Villera, Toledo, desintoxicado, los malditos, los prisioneros de Gazón, no, para la Juana, para el Cabezón, no, para el Guachín, para el Coreano, para el Gaby, 23, San Roque. Sigue así burlándote de mí, pronto pagarás este dolor. Ay, con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como me has hecho sufrir, tú vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Y no olvidarás a Avellaneda, Chuy, Chapita Caravanera, las gringas del set, para Guillote, San Carlos, no, no, para el Pito, para el Mariano, para el Juan, los Hiroshi de Quizá, no, pido. Sigue, sigue así, búrlate de mí, y mañana serán mi revancha y sabrás lo que. Sigue así, búrlate de mí, y mañana verás mi revancha y sabrás lo que sufrí. Pagarás amor, las enloquecidas, la baila baila, los amotinados, para el enano, como San Antonio, las pisipisas, las simpaticísimas, los paraísos, las Serapio Mosconi, Marcela Gallega, Rico, no. Para la Velu, las que te pasa, los chicos del fondo me olvida. Para el guacho de la 24, Jesús María, para Marito.